la reconciliación. Para Aníbal el Potro y Cristian Martínez. Y para que lo siga bailando, Peca y Bicho, con mucho cariño. Las horas que nos separan, vivo esperando.